La primera pregunta tiene que ver con este nuevo momento de la movida tropical, donde los tiempos para el éxito son otros, o el éxito algunos lo miden de otra manera y otros lo miden de una manera diferente a los de los grupos que tienen el apogeo actual, donde los grupos suenan de una manera y se visten con un estilo muy diferente el de algún momento donde Montana lideraba los primeros puestos en la movida tropical. La pregunta es, ¿cómo se hace para volver y enfrentar a todo este nuevo panorama? No, mi vuelta fue simplemente ocasional. Uh-huh. Había unos lugares donde había prometido hacer recordar mi música. Eran muy pocos. Luego se sumaron otros varios y bueno, ya las fechas están llevándose a cabo. Uh-huh. Siguen saliendo, pero bueno, verdaderamente no, lo mío no fue una vuelta, como quien dice, puesto que hay un disco grabado, pero no fue editado. Uh-huh. Esos lugares donde yo había prometido, donde había dado mi palabra de ir a presentarme con mi banda, sí, eran lugares muy exclusivos, lugares donde se usa realmente la música retro. Uh-huh. Y bueno, estaban sonando muchos de aquella época y nada, comenzó a sonar el teléfono y bueno, decidimos con mi gente ejecutar esas canciones en vivo. Y bueno, hemos pegado una vuelta en lo que es el Gran Buenos Aires, lo que es Capital Federal, hemos ido al interior. Por lo que decís, Elio, es como que en realidad no tenías una intención de volver a la música. Tal cual. Mi vida está volcada en otras cosas. Uh-huh. Realmente amo la música, amo lo que hago. Pero bueno, hoy la música de repente no se ha terminado para nadie, tampoco para mí. Uh-huh. No, hubo una pequeña gran reflexión en mi vida y bueno, simplemente las condiciones en las cuales me gusta trabajar y siempre me ha gustado trabajar, considero que no son las apropiadas hoy en la actualidad. Verdaderamente no salgo a competir con nadie porque nadie me compite y yo menos que menos lo voy a hacer. Uh-huh. Yo simplemente y humildemente hago lo que siempre he hecho, que es tratar de contagiarle a la gente, al público, alegría, romanticismo, tratar de dejarles un mensaje a través de mis canciones, así sean mías o sean covers. Uh-huh. Es interesante lo que planteas. Hablaste de condiciones en la movida tropical en las cuales te gusta trabajar, pero no son las condiciones en las que en este momento se trabaja. ¿A qué te referís exactamente? ¿A qué me refiero exactamente? A que me gusta trabajar en los ambientes que bueno, que tienen esa energía que uno se da cuenta, que uno la percibe desde arriba de un escenario. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, un Solos y Solas, un Mayor de 25. Uh-huh. O lugares clásicos, en este momento no se me viene ninguno a la mente. Claro. Pero algo muy similar a lo que es el público del interior, quizás. Uh-huh. ¿No? Ese público cálido, ese público lindo. Yo soy un tipo grande ya, y es como que no puedo, ni quiero, ni podría quizás competir con lo que está hoy de moda. Claro. El hecho que no comparta no significa que sea feo o extraño. Simplemente considero que es diferente a lo que yo puedo ofrecer arriba de un escenario. Sí. Respeto por sobre todas las cosas los distintos estilos, pero los respeto, pero no los entiendo quizás porque no sea de mi de mi onda, de mi estilo, ¿no? Uh-huh. Al igual considero de que mi estilo es un es una pequeña raza en extinción. Uh-huh. Me he dado cuenta, puesto que desde hace años está de moda, están de moda otros estilos que obviamente nada que ver, por más que quisiera, no lo podría adoptar jamás. Uh-huh. Porque qué sé yo, sin menospreciar y menoscabar a nadie, ¿no? Uh-huh. Quizás mi música con una base de con bombo con palmas y con sonidos similares a los estilos de moda, no creo que no. No funcionaría. Esto que estás diciendo vos fue lo que nos planteó hace muy poco tiempo Luisito, vocalista del grupo La Cumbia, que él nos decía que volvía al escenario de la movida tropical con su estilo de siempre, porque antes de tener que ponerse a hacer cumbia base, prefería dejar de tocar. ¿Te sentís un poco identificado con esta declaración? Sí, no sé si al punto límite de dejar de tocar. Uno a lo largo de la vida ha adquirido otra clase de negocios en forma paralela a la música y bueno, y antes que la música nos deje, hemos decidido ir abandonándola poco a poco. Uh-huh. En de la tristeza de tener que dejar de ver ese público. Te lo digo con total humildad, tengo un público maravilloso, un público hermoso, muy sano, muy lindo, muy cálido, muy muy muy demostrativo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son cosas que pasan y bueno, considero de que en mi vida debo cerrar en algún momento esta etapa y me parece que estamos en ese momento, ¿no? Bien, buenísimo. Elio, contanos qué estuviste haciendo en este tiempo en el cual la gente dejó de verte sobre los escenarios, desde tu aparición como solista luego de Montana en el año 2000 hasta ahora. Se había perdido un poco tu nombre y tu cara dentro de la movida tropical. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estuviste laburando? ¿De qué? Estuvimos trabajando como siempre con la música, de hecho, bueno, siguiendo un negocio familiar que es el transporte. Mira. Lo que pasa es que, bueno, nada, vivimos en un país donde de repente si no sonás en una radio top, por decirlo de alguna manera, o si no haces acto de presencia en diferentes programas o en el programa tropical por excelencia. Uh-huh. No existís, no estás más y no, nada que ver. Es cierto. Hay mucha gente que no está haciendo televisión, hay mucha gente que no está sonando en forma masiva en las radios. Uh-huh. Y sin embargo me las cruzo continuamente en los escenarios. Así sea, no sé, por decirte, a ver, ¿qué se me viene a la mente? No sé, Tres Arroyos, Olavarría, 9 de Julio, Balcarce, Mercedes, Giles, Areco, Entre Ríos, Misiones, que fue todo lo último que estuvimos haciendo. Los muchachos del grupo Luz Mala, que con los que tenemos una llegada y un contacto directo y que en estos momentos están volviendo a la movida tropical o por lo menos intentándolo, nos decían que les pasaba eso, que al ir al interior del país recibir un gran afecto y tener un gran recibimiento, pero que todo el mundo les preguntaba por qué no iban a la tele, por qué no aparecían en el programa del Canal 2 que maneja la familia Serantoni. Y la respuesta es muy simple, la del grupo Luz Mala y la de varios otros artistas de la movida tropical, y es la de no querer pagar o no creer que necesario tener que pagar cuando uno tiene toda una trayectoria para que te difundan. Vos un poco ¿También crees eso, Elio? No es el hecho de no querer pagar. Es el hecho de que... nada, yo, gracias a Dios, hace muchísimo tiempo que no hago televisión. No precisamente porque no la quiero hacer. No considero que en este momento sea necesario. Quizás un pantallazo sirve para cuando estás por hacer un lanzamiento o simplemente, no sé, querés darte el lujo de estar arriba de las tablas en vivo hacia todo el país, nada más. Sí. Yo no tengo nada, pero nada, para nada, con la gente de América, con los hermanos San Antonio, al contrario. Es más, hace muy poco estuve en el boliche, en la metro, y estuve con uno de ellos, con Pablo, con gran parte de su equipo. No, todo bien. Lo que pasa es que, nada, gracias a Dios, tengo la suerte de trabajar con el boca en boca y a los lugares que voy, gracias a Dios, ya el público de siempre. La verdad que no me hace falta, por suerte. De repente la tele provocaría que mucha gente más de la que ya sabe que estamos vivos se entere. Uh-huh. Pero no me hace ni mejor ni peor. Para nada. La verdad que soy uno de esos pocos quizás que ha tenido la suerte de poder seguir trabajando en forma ininterrumpida hasta hoy, porque ya vamos terminando, vamos cerrando el ciclo. Bien. Así que ya, nada, terminando de muy buena manera este año 2011, que era lo que nos habíamos marcado, y ya calculo que el año 2012 posiblemente sea sabático, con posibilidad de volver el próximo año quizás, o no. Bien, Elio, para ir finalizando, hoy nos dijiste que hay grabado un disco, pero que todavía no fue editado. La intención es que ese disco salga a la venta o tenerlo ahí paralizado hasta nuevo aviso. ¿Cuáles son los planes con respecto a este nuevo material? Mirá, la idea precisamente lo he presentado en tres compañías. Sí. La primera, las condiciones dadas no me convencieron, no me gustaban. Ajá. Y justamente, no voy a dar nombre porque no viene al caso. Sí. Sí, como para que sobreentienda cómo están las cosas hoy en la actualidad. Dos de las tres querían el material a toda costa, les gustaba muchísimo. Sí. Las condiciones se daban, menos por un pequeño y gran detalle. ¿Cuál era? Querían que modificara la base de la música. Ajá. Y bueno, y ahí es como que me diera a entender que quieren que Elio sea un pedacito o parte de lo que está sonando de moda, y no es así. Entonces, nada, decidí tenerlo ahí, archivado, por si en algún momento me surge la oportunidad o las ganas de editarlo, pero en forma original, como corresponde, con el mismo romanticismo, con los mismos sonidos, con la misma base, nada de güiros extraños, ni bombos con palmas, ni nada que se le parezca. Clarísimo. Porque me parece que la música de Elio o la música de Montana, ejemplo, sí, con una base, por ejemplo, como la que está de moda, no sería ni Montana ni tampoco sería Elio. Bien, Clarísimo, Elio. Queremos agradecerte que nos hayas brindado unos minutos en esta noche de laburo y que hayas expresado de manera sincera todos tus pensamientos y tus ideas con respecto a la movida tropical, algo que no todos los músicos se animan a hacer. No, o sea, bueno, aclaré por sobre todas las cosas, ¿no? Aclaré un montón de cosas, tu concepto, porque humildemente soy un tipo que no ha tenido nunca historias con nadie, y si las he tenido precisamente es por ser frontal, por no tener pelos en la lengua, y aparte, nada, diciendo mi verdad, creo no le hago mal a nadie. Simplemente agradezco que me permitan expresarme, darle a la gente un montón de cosas y por qué suceden ciertas cosas. Ya, nada, desearles a ustedes lo mejor, decirte que fue cortito, pero me gustó mucho. Preguntas muy objetivas, muy serias por sobre todas las cosas, y nada, con el condimento suficiente como para poder aclarar a la gente cosas que quizás ignora o no tiene en cuenta, ¿no?